Muy buenos días, estamos aquí en su programa Música Visual. Estamos con ustedes Brenda Elizondo, Rodrigo Subirán y María Mena. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial y muy diferente a todos los que hemos tenido antes. Hoy vamos a hablar de las películas mexicanas, por lo que, pues como ustedes han visto, las películas mexicanas generalmente no tienen una banda sonora sin letra, generalmente son canciones más que temas. Y podemos empezar con la película Amarte Duele. Amarte Duele es una película mexicana del 2002 del director Fernando Sariñana. Es la versión mexicana del clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta, ya que, aunque la cinta puede verse más como un discurso moralista, también es una propuesta creativa donde, al igual que el clásico de Shakespeare, las dos familias en conflicto se odian, pero porque son diferentes, porque quieren que el racismo y la discriminación sean más fuertes que el amor. La película habla de Renata, protagonizada por Marta Higareda. Es una niña bien que se enamora de Ulises, Luis Fernando Peña, un chavo de barrio popular. Sin embargo, su noviazgo es interrumpido bruscamente por los conflictos clasistas que se desatan en sus respectivos ambientes. Este es el argumento y así comienza la historia de Amarte Duele, una cinta con lugares comunes y problemas socioculturales, pero sobre todo con el motor principal, el amor. En Amarte Duele, Sariñana continúa la exploración visual de Todo el Poder y Ciudades Oscuras, sus películas anteriores, con su atractiva fotografía y con un guión que resalta por su diálogo coloquial. Además de agregar ese plus, la música en esta ocasión fue una muy agradable banda sonora con temas y grupos de moda comandados por la joven Natalia Lafourcade, quien compuso la canción que vamos a escuchar ahora. Acabamos de escuchar el tema de la película Amarte Duele, que fue de Natalia Lafourcade. Y ahora continuamos con la película Casi Vivas, que fue estrenada en el 2008. Es una película mexicana dirigida por Isa López. Y sus principales actores son Julio Bracho, Patricia Yaca, Maya Zapata, Ana Lajewska, Daniel Schmidt, Diana García y Mónica Huarte. Esta película narra la historia de cuatro ambiciosas y hermosas jóvenes de cuatro muy diferentes rincones de México. Igual que cientos como ellas, son alcanzadas por el furor que se extiende en la nación cuando Alejandro Mateos, interpretado por Julio Bracho, uno de los productores más poderosos del país, echa a andar una masiva búsqueda de talento a nivel nacional para encabezar el reparto de su nueva gran película. Pero todo esto es noticia para la constante amante de Alejandro, Eva Gallardo, interpretada por Patricia Yaca, una diva de proporciones épicas con un gran temperamento, quien esperaba el papel protagónico. Mientras Eva planea quedarse con el papel, nuestras cuatro contendientes favoritas interpretadas por Ana Lajewska, Maya Zapata, Diana García y Daniela Schmidt harán todo lo necesario para tener una oportunidad de pertenecer al reparto. Mientras Casi Diva se desarrolla con chispazos de comedia, con el tiempo todos descubrirán quién sorprendentemente llegará a ser la nueva superestrella del país. Y ahora vamos con el tema principal de esta película. Este fue el tema principal de la película Casi Divas, en la cual de hecho actuó una de nuestras exalumnas, que se fue Diana García, que igual estudió en un área de comunicación. El tema fue de Hans Zimmer. Y ahora vamos a pasar con la película Sexo, Pudor y Lágrimas, que es un largometraje mexicano dirigido por Antonio Serrano, estrenada en 1999. Fue el segundo gran éxito del cine mexicano de la llamada Nueva Era. Rompió récords de la audiencia en México y mostró en los cines por lo menos 27 semanas. Está basada en la obra de teatro del mismo nombre de Antonio Serrano, que fue presentada por 2 años. La historia trata de Carlos, que es interpretado por Víctor Hugo Martín, y Ana, que es Susana Zabaleta. Ellos viven en un apartamento en el séptimo piso de un edificio situado en el corazón de la Ciudad de México. Ana parece necesitar más cariño del que Carlos le da. De repente Tomás, que es interpretado por Demián Bichir, que es un amigo de ambos, llega del extranjero después de varios años de ausencia. Entonces Andrea, que es Cecilia Juárez, y Miguel, que es Jorge Salinas, viven en el edificio de enfrente, también en el séptimo piso. Andrea está aburrida de la indiferencia y de las múltiples aventuras de su marido, y ha desarrollado un singular talento para dramatizar e improvisar escenas de celos en público. Miguel, hastiado, la desprecia sin ninguna inhibición. En una fiesta se encuentra con María, que es interpretada por Mónica Dion, a quien Miguel invita a hospedarse en su casa. La presencia de los huéspedes acelera lo que es inevitable entre las parejas de ambos apartamentos: la infidelidad y sus consecuencias, separaciones y reconciliaciones, promiscuidad, deseos y rechazos, pero sobre todo la búsqueda desesperada del amor. Entonces los hombres terminan en un piso y las mujeres en otro, y desde ellos espían mutuamente. Sexo, Pudor y Lágrimas es una sofisticada comedia de enredo pasional entre 6 personajes en la treintena que propone una visión moderna sobre la batalla de los sexos y el deseo universal de atrapar a la eterna y elusiva relación perfecta. Es una historia de humor desenfadado con el espíritu del nuevo milenio en la ciudad más grande del mundo. Y ahora vamos a ir con el tema titulado también Sexo, Pudor y Lágrimas, de Alex Que todo estamos de vuelta. Este fue el tema de Sexo, Pudor y Lágrimas, interpretado por Alex Sintek. Y ahora vamos con la película Temporada de Patos, que es una película mexicana estrenada en el 2004. Fue escrita y dirigida por Fernando Emke. El título de la película hace referencia a un cuadro colgado en la sala del departamento, y el cual muestra unos patos volando sobre un lago. Al verlo, el repartidor de pisos les cuenta que los patos vuelan en formación de V con el fin de apoyarse mutuamente, cortando el aire y rotándose de posición para evitar el cansancio. Otra explicación del título de esta película derivaría del dicho popular, el pato tirando a las escopetas, refiriéndose a los cuestionamientos hechos por los personajes hacia las figuras de autoridad en sus vidas, que serían sus padres y sus jefes. La película habla sobre dos adolescentes de la unidad habitacional Tlatelolco de la Ciudad de México que se preparan para un domingo solos en un departamento con sus juegos de video, cómics y una pizza. Debido a un corte de la energía eléctrica, sus planes cambian radicalmente, añadiéndose a la historia una vecina adolescente que dice necesitar su horno y un repartidor de pizzas que discute con ellos por el tiempo de la entrega. Los cuatro entrampados en una situación absurda dentro del departamento tratan de desarrollar sus respectivas rutinas, pero terminan entablando relaciones personales al expresar sus conflictos internos. Flama debe decidir con cuál de sus padres vivirá después de su divorcio. Moco teme perder a su amiga Flama, por el cual cree que tener sentimientos más profundos. La vecina es una jovencita ignorada por su familia, aún en el día de su cumpleaños. El repartidor de pizzas mantiene un trabajo que le resulta frustrante para poder ayudar a su familia. Nuevamente, es Natalia Lafourcade la que compone la canción para esta película. Ahora vamos a escuchar Un Pato. Un pato que va cantando alegremente cuá, cuá, cuando se encuentra un lindo gato miau, miau, para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente cuá, cuá, para cantar hacia la gente cuá, cuá. Y un perrito que allí estaba empezó a cantar. Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó. Cuchi, cuchi, cu, no le sale. Sus notas feas eran peor que las del gato. La voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. Cui, cui, cui, cui, la, la, la. ¿Dónde vas tan arreglada? A una entrevista de trabajo. Es como un sueño, mamá. Mucho dinero y rápido. ¿Cómo sabes? En este anuncio en el periódico. Mira, aquí dice. Cuidado. Miles de personas son forzadas o engañadas y luego sometidas con fines de explotación sexual y laboral. Hija, no me da confianza este anuncio. ¿Tanta promesa? Igual y se trata de trata. No vayas. Tienes razón. A mí tampoco me late. Ponte viva. Orientación y queja 01800-715-2000. La CNDH defiende y promueve tus derechos humanos. Ay, me daré de alta en Hacienda, ¿o no? Lo puedo exportar a Europa. ¿Quién me puede financiar? Ay, ¿cómo aprovecho esta oportunidad? Se va a vender muchísimo. La respuesta a tus inquietudes está en el Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial del ODEM. El CIDEM es el líder en la formación, consultoría y soporte a nuevos proyectos empresariales. Acércate y descubre cómo apoyamos tus ideas. Pinta una cruz rosa en tu vida. Cruz Rosa y Superfitness Damas te invitan a que te unas a la campaña Pasos por Ellas. Camina, trota o corre en las caminadoras rosas que se ubicarán en Plaza Fiesta San Agustín durante todo el mes de octubre y por cada kilómetro que recorras se dará un donativo a la asociación para seguir apoyando a las mujeres con cáncer. Para más información, comunícate al 4624-1007. 4624-1007. Cruz Rosa te invita. Está usted escuchando Radio UDEM. Estamos de vuelta con música visual. Estamos de vuelta y vamos a escuchar ahora la película Volverte a Ver, que es una película mexicana que se estrenó en el 2008. Fue dirigida por Gustavo Adrián Garzón y protagonizada por Alfonso Herrera y Jimena Herrera. La frase de la película es: hay cosas que no puedes dejarle al destino. Esta película narra la historia de Pablo, interpretado por Alfonso Herrera, quien lo tiene todo, bueno, casi todo. Es un hombre carismático y brillante, es director creativo de una renombrada firma de moda y que difícilmente pasa desapercibido entre las mujeres, aunque al día de hoy lo vemos solo y primordialmente sumergido en su trabajo. Su musa es una locutora de radio llamada Mandala, pero el destino se encarga de que conozca a Sofía, interpretada por Jimena Herrera, una dinámica reportera que podría ser su inspiración. Lo que Pablo no sabe es que ambas mujeres son la misma chica que conoció en un aeropuerto en Argentina y de quien conserva solo su recuerdo, una foto y una nota sin firmar. Volverte a Ver es una comedia romántica de encuentros y desencuentros, del valor de la amistad y de las sorpresas en el amor que la vida nos tiene guardadas donde uno menos se lo espera. Ahora vamos con el tema principal de esta película hecho por Chenoa. Let's go. fuera mi vida junto a ti. Ese fue el tema de la película Volverte a Ver, y ahora vamos con la película Rudy Cursi, que es una película mexicana estrenada el 19 de diciembre del 2008 en México, dirigida y escrita por Carlos Cuarón, quien la planea desde hace más de 3 años, y producida por Cha-Cha-Cha Films, compañía productora creada por Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, y Cananá Films, productora de Gael García y Diego Luna, y protagonizada por ellos dos y al argentino Guillermo Francella. Rudy Cursi narra la historia de los hermanos Beto, que es interpretado por Diego Luna, y Tato, interpretado por Gael García, quienes trabajan en un rancho platanero y juegan fútbol en el equipo de su pueblo. Beto, apodado Rudo por su carácter y estilo de juego, sueña con ser futbolista profesional. Tato sueña con ser cantante y ambos comparten el sueño de construirle una casa a su madre Elvira. Pero su suerte cambia cuando son descubiertos accidentalmente por Batuta, interpretado por Guillermo Francella, promotor de talento futbolístico. Tato es el primero en irse a la Ciudad de México, donde se convierte en el goleador estrella del prestigioso Deportivo Amaranto y se gana el sobrenombre de Cursi. Beto, por su parte, se siente traicionado, pero al poco tiempo llega a ser portero del Atlético Nopaleros. En su momento de gloria, todos los rencores se olvidan, pero esto no durará mucho tiempo. Al ver ante sí la posibilidad de cumplir todos sus sueños, los hermanos tienen que lidiar con la rivalidad mutua y con sus propios demonios y limitaciones. Beto es apostador y se deja arrastrar por su vicio. Por su parte, Tato es incapaz de reconocer sus verdaderos talentos y derrocha sus oportunidades persiguiendo una idea errada de fama y estatus, lo cual llevará a que sus sueños se escurran de sus manos. El tema de esta película fue una adaptación de un tema americano de la época de los 80s y fue transformado en una cumbia que fue bastante exitosa durante un buen rato, y vamos a escuchar ese tema, que es Quiero que me quieras, interpretado por Gael García. Vamos a escuchar el tema de la película Rudy Cursi, que es Quiero que me quieras, adaptada de I Want You to Want Me del grupo Cheap Trick, que fue una canción de 1977. Ahora vamos a pasar a la película Arráncame la vida, que es una película de drama estrenada en el 2008. Está basada en la novela homónima publicada en 1985, que fue escrita por la novelista mexicana Ángeles Mastretta. Esta película ha sido la película más cara de la historia del cine mexicano, con un costo de 6.5 millones de dólares. Además, económicamente se convirtió en un éxito en taquilla. Fue elegida por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar a México en la edición 2009 de los premios Oscar en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera. La película narra la historia de Catalina Guzmán de Asendio, quien lucha contra la opresión de su esposo, el general Andrés Asendio, en el México de los años de 1930. Catalina, interpretada por Ana Claudia Talarcón, se casa desde muy joven con un prominente político poblano, el general Andrés Asendio, interpretado por Daniel Jiménez Cacho. Desde el inicio de su relación, en carácter hosco y impositivo del general Asendio choca con la rebeldía y frescura de Catalina. El inescrupuloso general Asendio logra escalar peldaños dentro de la política mexicana y, de ser gobernador de Puebla, salta a ser un serio aspirante a la presidencia de la República. A lo largo de los años, Catalina va conformándose con el contrapeso de su esposo. Si bien no con el poder, al menos bajo la forma de conciencia reprochadora que se sensibiliza ante las causas de los oprimidos. Después de muchos años de vivir así, Catalina tiene una aventura, la segunda durante su matrimonio, con un joven idealista, un director de orquesta que lucha contra atacar a los gobiernos caciquiles de México, cosa que lo acarrea la muerte a manos de sus enemigos. Esto provoca la ruptura definitiva de Catalina y Andrés y desemboca en el asesinato de este a manos de su esposa. Y bueno, ahora vamos con el tema titulado Palmera, interpretado por Toña la Negra. Que brota del mar, en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral, en la cadencia de tu voz divina la rima de amor, y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. El verde esmeralda que brota del mar, en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral, en la cadencia de tu voz divina la rima de amor, y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol, de sol. Bueno, acabamos de escuchar el tema titulado Palmera, interpretado por Toña la Negra de la película Arráncame la Vida. Y ahora vamos con la película Amores Perros, que es una película mexicana del año 2000. Esta fue la primera película del director Alejandro González Iñárritu. Junto con 21 Gramos y Babel, forma la trilogía de la muerte y catapultó internacionalmente la carrera de su protagonista, el actor Gael García Bernal. Las tres películas están basadas en varias subnarraciones que comparten un mismo incidente. Esta película ganó 11 premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, entre ellos los de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Actor de Cuadro. También recibió un BAFTA, el premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, como Mejor Película en Lengua No Inglesa, y el premio de la Crítica en el Festival de Cannes. Fue además nominada al Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood como Mejor Película en Lengua No Inglesa. Amores Perros transcurre en la Ciudad de México con el comienzo de un nuevo siglo. Tres vidas chocan entre sí y nos muestran las miserias de la naturaleza humana. Un terrible accidente automovilístico en el Distrito Federal se convierte en el punto de encuentro de tres amores perros. Tres vías se entrelazan. Octavio, que es Gael García, es un adolescente enamorado de su cuñada, decidido a fugarse con ella. Él ha transformado a su perro Coffee en un arma de seducción, además de explotarlo al máximo y así juntar dinero para vivir en la clandestinidad. Otra de las que participa en el accidente es Valeria, que es Goya Toledo, una modelo sin trabajo que decide empezar una nueva vida junto a Daniel, que es Álvaro Guerrero, un hombre casado de 42 años que dejó a su familia por ella. Y por último, un exguerrillero alejado de su hija, a quien dejó abandonada llena ese vacío, levantando perros de la calle. Ninguno de ellos volverá a ser el mismo después del accidente. Todos, incluyendo los perros, encontrarán un destino muy distinto al que algún día imaginaron. Y ahora vamos con uno de los temas principales de esta película. En un país de mudos, en un país de mudos, se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave hirviendo abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. Del mar se enciende otra sal y crece en sus ojos como un destello que no te deja dormir. Yeah. de los temas de la película Amores Perros y quisiéramos enviar un cordial saludo a César Rodríguez, que nos escucha desde su trabajo, y a Daniel Noriega, que siempre nos escucha también todos los miércoles. Bueno, y antes de partir, los vamos a dejar con el tema principal de la película Amores Perros, interpretado por Gustavo Santaolalla. Y no sin antes despedirnos, esperemos que les haya gustado mucho el programa. Les recordamos que nos escuchen todos los miércoles a las 9 de la mañana a través de Radio UDEM 90.5 FM o a través de www.udem.edu.mx/radioudem. Yo soy Brenda Elizondo. Yo soy Rodrigo Cirán. Y yo soy María Mena. Hasta la próxima.